atención, atención, atención a todo el público. En nombre del señor coronel Perón, pide a todos que guarden el mayor silencio, pues para hacerse escuchar va a tener que forzar un poco la voz y, como ustedes saben, padece la violencia y no debe obligarse a ello. En consecuencia, se ruega a todo el pueblo que escuche la palabra del señor coronel Perón en el mayor de los silencios. Thank you. número. Un funcionario. asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que entre ustedes hay numerosas mujeres que a esta magnífica concentración realizada en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires y por intermedio de Radio del Estado y la Red Argentina Radio Difusión, a los obreros de todo el país, el coronel Juan Perón. ¡Atención!